Saludamos ya aquí en Intangible 23 en Todo Radio a Miguel Fernández, batería de esta banda de Elche, Gela. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ya sé. Gracias por estar en el programa. Esta era la canción de Wicked King, El Rey Perverso. Puede ser una buena introducción al sonido de Gela, ¿no? Bueno, sí, en cierto modo sí. Es una de las primeras canciones, de hecho, que teníamos compuestas para Broken Cross, aunque quizá ahora ya nos estamos yendo hacia otros terrenos un poco más densos, no tan rockeros. Eso se verá probablemente en el próximo álbum que están preparando y de todo ello hablaremos al final del programa. Pero lo que toca ahora es repasar este primer trabajo de la banda, Broken Cross, Cruz Rota, que se publicaba este verano, fue en junio, creo, ¿no? Sí, inicialmente iba a ser en mayo, hubo unos problemas con la fábrica que hizo pues, toda la edición de CDs y finalmente fue en verano, ya entrado en junio, efectivamente. Y retrocedamos un poco, Miguel, ¿cómo han sido tus inicios en el mundo de la música y como batería? Bueno, pues retrocedemos bastante ya. El inicio básicamente fue con el guitarra de Ela, Julián, que empezamos juntos en Narayan, hace ya de esto 13 años, ahora mismo, justo ahora. Empezamos en el 2000 a tocar juntos, siempre con la misma inquietud, yo diría que siempre ha sido la misma inquietud, que era hacer música melódica, pero a la vez muy oscura, muy densa, podríamos decir que difícil para el oyente. Y nada, Narayan fue la primera banda, estuvimos hasta el 2006 de manera ininterrumpida, aunque ya lo dejamos en esas fechas por distintos motivos, y ya estando en Narayan empezamos a hacer, medio en broma, medio en serio, riffs y canciones para lo que a la postre iba a ser el padre de Ela, que son The Sun Collector, que es un grupo con el que empezamos allá por 2007-2008, estuvimos en activo hasta el año pasado prácticamente, y de ahí ya saltamos a Ela, que digamos es el grupo que nace de las cenizas de The Sun Collector. Y nada, desde siempre he tenido claro que quería tocar la batería, es mi instrumento favorito, me encanta llevar el peso de las canciones, nunca lucirme porque no soy un buen batería, pero sí que toco un poco para la música, para que mis compañeros siempre sepan dónde están y se sientan cómodos cuando yo estoy tocando. ¿Y cuáles serían tus baterías o percusionistas favoritos? Bueno, eso ya es complicado. Es complicado porque los típicos dentro del metal, son baterías a los que yo nunca voy a poder imitar ni acercarme de lejos. Gente como Dave Lombardo, Jim Hoglan, Dave Lombardo es uno de los más conocidos, el batería de Slayer de toda la vida y de varias bandas más, como Film o Grip Inc. Jim Hoglan, otro genial batería que ha tocado en multitud de bandas, como Strapping Young Lad, Death Angel, Testament ahora mismo, por ejemplo. Pero quienes más me han influenciado son baterías, por ejemplo, como el batería de The Gathering, que se llama Hans Rutten, es un batería holandés muy, muy sencillo, no es un gran batería, sin embargo es un batería muy imaginativo, que toca mucho para la canción, para sostener ritmos que al oyente hagan que se mueva, Y que la canción se sostenga y que solamente con pequeños detalles se llene la canción. Yo creo que es un batería que me ha influenciado bastante. Y luego ya pues clásicos como John Bonham, por ejemplo, no sé, podría decir miles. Luego ya gente más técnica como Thomas Hacke de Mesuga o Flo Munier de Crypto, sí, pero nunca podré tocar a esos niveles. Y presentamos entonces ahora, si te parece, a la formación completa de la banda, claro. Con Isabel Sierras a la voz, Julián Velasco a la guitarra, Tano Jiménez al bajo y tú mismo, Miguel Fernández, a la batería. Isabel es la recién llegada, ¿no? El último trozo del puzzle. Sí, básicamente. Nosotros, como comentaba, ELA nace de San Collector. De San Collector éramos cinco miembros. Había, pues, estábamos Tano, Julián y yo. Y estaba también Fernando Ferre a la guitarra. Es un chico argentino que se tuvo que marchar a su país. Al que echamos mucho de menos y al que queremos saludar desde aquí. Y Pepe Vella, que era el cantante de San Collector. Fernando se tuvo que ir un poquito antes, tuvo que dejar la banda un poquito antes, y en ese momento todavía seguíamos como de San Collector. Pero ya Pepe fue padre, aparte tenía mucho agobio con el tema del trabajo, tampoco acababa de sentirse al 100% cómodo con las canciones que íbamos haciendo nuevas, que ya empezaban como decíamos antes, a ser más densas, más oscuras, bueno, en definitiva más doom, y ya dejó la banda. Entonces fue cuando nos planteamos qué hacer. Y qué hacer fue, pues, que Isa es amiga nuestra desde hace muchísimo tiempo. Yo había tocado con ella en la banda que ella tiene, aparte, como echándoles una mano, haciendo grabaciones y demás. Y es muy, muy, muy amiga de Julián. Entonces, el primer paso fue decir, bueno, pues, vamos a empezar de cero, vamos a cambiar la voz y que sea Isa quien pruebe a cantar. Y nada. Pues perfecto, hasta aquí ha llegado la historia. O sea, ya se probamos, grabamos y la cosa fue bien y ahí seguimos. Y entonces, el tema de las etiquetas y los subgéneros dentro del heavy metal es bastante complicado y más para los que no somos expertos, pero básicamente The Sun Collector era una banda con un sonido más stoner, ¿no? Y entonces ahora se han pasado al Doom. ¿Cómo podríamos definir esas diferencias entre subestilos? Como dices, sí que es verdad que dentro del heavy metal o el rock y el metal en general, el tema de los subgéneros y las etiquetas ahora mismo ya es, bueno, yo diría que un desfase. Ya hay etiquetas que no sabes ni dónde salen. Las diferencias entre, por ejemplo, Stoner y Doom, esto daría para un debate eterno, pero el Stoner básicamente tiene una base más rockera, digamos. Tiran mucho más de las influencias de Black Sabbath, incluso de los grooves que hacía John Bonham en Led Zeppelin o Bill Ward también en Black Sabbath. El tipo de riff es más sucio generalmente, menos cortante, suele haber menos riffs. Y bueno, es una canción, diga, más directa, en definitiva más directo. O al menos yo pienso que es así, cada uno podrá tener su opinión. El Doom, sin embargo, suele ser. Generalmente al Doom se le suele llamar al estilo de rock o metal más lento. Yo creo que no es acertado. Sí que es verdad que todas las bandas de Doom tocan lento, o casi todas, pero no tiene por qué ser siempre lento. El Doom suele ser más oscuro. El desarrollo de las canciones, aunque no tiene por qué ser técnico o complejo, es más largo. Generalmente una canción de Doom es mucho más larga y hace mucho más hincapié en la atmósfera. Es decir, el Stoner tira de riffs directos e inmediatos, mientras que el Doom suele componer o se suele, no sabría cómo decir, se suele formar la canción de una manera más lenta, más para que te vaya envolviendo y te vaya llevando una atmósfera siempre, en general, más oscura. O sea, yo diría que es la mayor diferencia. Otra cosa es que el Stoner y el Doom vayan de la mano, o el Stoner y el Doom Metal, que yo es lo que pienso que es el Doom Metal realmente, no van de la mano del Stoner. El Doom Metal tiene una herencia distinta a la herencia del Stoner, o de donde viene el Stoner. Pero es muy complejo, ya digo que daría para un debate muy largo. Aunque es verdad que se nota la diferencia cuando uno escucha las canciones de The Sun Collector respecto a ELA. O sea que esa puede ser una muestra de la diferencia de estilos. Y luego hay otras bandas relacionadas con los integrantes de la banda, como Muerte por Mil Cortes o Throne on Mars. Quería simplemente mencionarlas por si nos puedes hacer un pequeño resumen de esas trayectorias paralelas, Miguel. Sí, bueno, pues brevemente, Muerte por Mil Cortes, que es la primera que has mencionado, es la otra banda de Julián, o una de las otras bandas de Julián, porque tenemos más. Directamente hacen metal extremo, una mezcla de death metal y grindcore, muy influenciados por bandas como Napalm Death o Nashum, Arcángel. Son muy, muy bestias, además tienen un directo demoledor, y últimamente pues de hecho han oscurecido su sonido, con lo que yo creo que todavía han mejorado más. Throne of Mars es la otra banda que yo tenía. Está en stand-by, no sabemos si va a seguir o no, eso lo tenemos que ver todavía, aunque yo creo que va a ser muy difícil que sigamos. Y bueno, ahí hacíamos una mezcla de Doom también con post-metal, que es otro subgénero, digamos, de los que nacen del Doom, o sea, influencias de Neurosis o bandas de ese estilo, tipo Mega Massive, etcétera. Era instrumental simplemente y era más tirando hacia las atmósferas, a desarrollos largos, instrumentales muy largos y todo eso. Aún tenemos algunas bandas más, algunas que están por poner nombre. Seguimos también con Narayan, entre comillas, porque están ahí que no sabemos si vamos a seguir o no. De aquí a 2 años componemos un nuevo disco o lo dejamos. Y bueno, siempre tenemos algo entre manos. Siempre hay algún proyecto más que, relacionado con el Doom, generalmente siempre tenemos algo. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Miguel Fernández, batería de la banda de Elche, Ela. Ahora vamos a escuchar otra de las canciones de este primer disco, Broken Cross, la que abría el álbum, Horns of God, Los Cuernos de Dios, y también un tema relativamente antiguo, ¿no? Sí, de hecho este es el más antiguo de todos, incluso lo llegamos a tocar en directo cuando todavía éramos de Sun Collector en el último concierto. A pesar de eso, es el tema que yo creo, de momento, a falta de que, bueno, vayamos componiendo nuevos, yo creo que es el que mejor se quedó y el que más nos gusta. Y yo creo que va a ser uno de los que siempre vamos a tocar en directo, al menos durante bastante tiempo. Y además que refleja esa tendencia del Doom hacia los minutajes más extensos, ¿no? Dura casi más de 10 minutos. Sí, exacto, es ya lo que estábamos hablando. Los desarrollos son más largos y tiene más tendencia a irse a la atmósfera, aunque esta todavía sigue manteniendo riffs potentes y que enganchan, pero tiene ya esa cadencia a irse a atmósferas y desarrollos más largos. Pues vamos allá con Ela y esta canción, Horns of God. The sacrifice of the willing is like virgin fool. Esta era la canción Horns of God del álbum Broken Cross, el debut del grupo de Elche en Alicante, ELA. Y estamos hablando aquí en Tangible 23 en Todo Radio con el batería del grupo Miguel Fernández. Me gustaría ahora, Miguel, que nos hablaras un poco de cómo fue el proceso de composición de los temas del disco. Dentro de ese momento de transición, con alguna que otra canción que ya tenían pensada para The Sound Collector. Bueno, pues el proceso fue un poco como casi siempre solemos hacer. Generalmente Julián suele sacar riffs en casa, los graba en el ordenador y nos los suele enviar. En este caso, como dices, pues había un proceso de transición de una banda a otra, de no saber muy bien qué iba a pasar, porque incluso con The Sound Collector, cuando se marchó Pepe, había esa incertidumbre de saber qué hacer, de si íbamos a seguir o no íbamos a seguir, y si seguíamos, con quién íbamos a contar como vocalista, ¿no? Que en este caso finalmente fue Isa. Entonces, eso nos llevó a que al final hubieron canciones que ya cambiamos un poco el proceso y ya volvimos al local a improvisar y a sacar riffs un poco entre todos y hacer cosas entre todos, y luego ya, pues como siempre, eso sí, volver a terminarlas en casa. Yo creo que el cambio, esa transición, esa incertidumbre de lo que pasó con The Sound Collector y de acabar un poco también hartos a lo mejor de todo el tema Stoner, se refleja muy bien en ese cambio de sonoridad hacia temas más oscuros, tanto letrísticamente como musicalmente. Más o menos fue todo así, ¿no? De sacar ideas en casa, de llevarlas al local, desarrollarlas en el local, darles vueltas, volver a casa, finalizar y ya directamente pues decir, bueno, ya está terminada la canción o vamos a grabar ya, y lo que haya que terminar se terminará pues en la grabación en sí, porque también dejamos un poco abierta la grabación del disco a improvisar ciertas cosas. ¿Y quién escribe las letras? Julián, tengo entendido, ¿no? No, bueno, en este caso no. Las letras, todas las de Broken Cross, las he escrito yo. Ah, vale. Había alguna que de hecho ya estaba escrita, o había ideas aportadas por Pepe, por el anterior vocalista, de los dos temas más antiguos. En este caso era Black Eagle la que tenía alguna aportación. Lo que pasa es que cuando entró Isa tuvimos que cambiar algunas frases y finalmente se rehizo entera para adecuarla a la melodía vocal que acabó haciendo Isa. Y háblanos entonces un poco más de esas letras y un giro hacia temáticas más oscuras entonces, ¿no? Sí, porque con The Sound Collector teníamos un poco simplemente teníamos ganas de hacer una música más directa, más divertida, incluso en las letras pues un mensaje un poquito más ligero, entre comillas, más llevadero, más festivo, más optimista. Porque, claro, también teníamos otras bandas que ya tenían esa oscuridad o esa mala leche, ¿no? Que normalmente pues llevamos encima. Con ELA, simplemente, y claro, no podía, al escribir no podía pasar por alto lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en España, pero yo creo que a nivel mundial. Y eso pues también se reflejaba un poco en las letras que me iban saliendo, en las ideas en las que me iba basando para pues tirar de metáforas, ¿no? De llevármelas a terrenos de monstruos, de dioses, y ese tipo de cosas así más épicas, más tétricas, pero que al fin y al cabo, pues la gran mayoría de las letras hablando un poco del rechazo al poder mal gestionado, ¿no? Que estamos sufriendo todos y que está llevando pues al país yo creo que al mundo entero a una situación económica y social bastante deprimente. Porque a menudo, no sé, a lo mejor se tiene la idea de que el heavy metal está un poco aislado de la realidad en el tema de las letras, ¿no? Pero a lo mejor hay un universo creativo, pero la base sigue siendo lo que ocurre fuera, ¿no? Claro, sí que es verdad que, a ver, tanto en el heavy metal como en cualquier estilo musical habrá grupos que hablen de chorradas, básicamente, y de letras que dan vergüenza ajena. Y hay grupos, pues, sin ir más lejos, habría gente que alucinaría escuchando las letras de Napalm Death o de Nasum, por ejemplo, que son dos grupos que a primera escucha son extremos y no entenderías nada porque cantan gritando, pero que el mensaje social que hay detrás de esas letras, pues es increíble, es una auténtica patada en la boca para mucha gente que tiene una venda en los ojos. Con ELA, pues a lo mejor uno lee los títulos y piensa, bueno, pues un grupo más que habla de ocultismo y de rebelarse contra Dios y chorradas similares, pero en realidad el mensaje que hay debajo de toda esa fachada es mucho más, no sabría cómo decir, yo creo que es mucho más inteligente, está mal que diga algo así, pero yo creo que en el fondo es así, o sea, hay mucho más curro detrás de todo eso, hay muchas más horas de trabajo y hay muchas más horas de preparar una metáfora que pueda ser entendible y que cada uno pueda sacar una conclusión acertada con lo que está leyendo o escuchando. Y pasando ya al tema de la grabación del disco, bueno, fue un proceso complicado. ¿Se sintieron cómodos durante ese periodo? No fue complicado, la verdad. A pesar de llegar así un poco con toda esa incertidumbre, ¿no? De saber a ver por dónde tirábamos, ¿no? Sobre todo con el tema de las voces, porque Isa pues hacía apenas, no sé, 3 meses que estaba en el grupo. De hecho, alguna canción prácticamente no la tenía terminada a nivel vocal. Pero fue fácil porque contactamos con un amigo, con Antonio Olmos, que toca en Faraday Cage y tocaba conmigo en Throne on Mars, y bueno, ahora tenemos alguna cosa más entre manos. Y nada, él tiene un equipo bastante decente y fue todo un poco en plan, bueno, vamos al local, ponemos los micros a la batería, ni siquiera en un estudio. Y nada, grabamos ahí la batería, yo tenía ya mis guías de guitarra con el metrónomo puesto y nada, pues las baterías creo que se grabaron todas en un día, luego el bajo se grabó doble con distorsión y sin distorsión también en un día, las voces creo que también tardamos un día en tiempo real y las guitarras fue lo que más tardó porque Julián sí que grabó millones de capas de guitarra, hasta 4 guitarras rítmicas, más todos los arreglos y bows y demás, que ahí ya sí que él tardó más tiempo, pero en general fue una grabación muy, muy rápida, muy cómoda, y vamos a repetir, de hecho, supongo que en breve, porque funcionó, salió bien, salió rápido, salió económico, estuvimos a gusto, y el resultado pues fue satisfactorio, o sea que la verdad que muy bien. Y ahora el disco Broken Cross se puede escuchar desde Bandcamp y también hay una edición en CD coeditada por los sellos Marcha Lenta Records, Discos Macarras, Odio Sonoro, Noirax y Radix Records. A este último sello le dedicábamos el pasado jueves nuestro programa aquí en Intangible 23. Y parece ser que la venta de los CDs está marchando bien, ¿no? Sí, bueno, no puedo hablar por las discográficas porque realmente no sé cómo está yéndoles el tema. Sí que es verdad que el tema del CD, como comentaba Manu de Radix en la entrevista que escuché la semana pasada, es complicado, ahora mismo está muy complicado. El tema del CD ya no sé, es un formato que apenas tiene tirón ya para la gente, el vinilo para la gente que de verdad ama la música es el formato primordial, pero bueno, en nuestro caso la verdad que está yendo bastante bien, a través de Big Cartel, de la tienda virtual, estamos vendiendo, no algo exagerado, pero sí que se está vendiendo bien, ahora con las camisetas incluso un poquito mejor. Y bueno, siempre también pues lo que destacaba Manu, ¿no? Lo curioso que es que por ejemplo nosotros en Big Cartel, a través de internet, estoy hablando, no a través de cara a cara o en los conciertos, pues ya es distinto porque la gente se acerca, pero a través de internet hemos vendido, por ejemplo, solamente 2 CDs en España y en todos los demás han sido en el resto del mundo, ya sea a nivel europeo, americano o incluso australiano. Por ejemplo, en Australia hemos vendido más CDs que en España. Es un poco alucinante, pero es así, es la realidad, o sea, en Gran Bretaña, Alemania, sobre todo, se está vendiendo mucho más que aquí. Y en cualquier caso, el disco ha recibido buenas críticas, ¿no? En blogs especializados, sobre todo. Sí, realmente son críticas que uno ya no sabe si son merecidas o no, porque no puedes evitar ser autocrítico con tu trabajo, pero nada, cuando empezó a circular, de hecho ni siquiera nos tuvimos que mover mucho nosotros, la gente empezó a escucharlo bastante a través de Bandcamp y las reacciones la verdad que nos dejaron bueno, gratamente sorprendidos, la verdad, porque a excepción de alguna mala crítica muy aislada, todas las demás no han bajado del notable o del sobresaliente. Y nos están poniendo a la altura de bandas americanas y europeas que, claro, una de aquí, de España, pues nunca puede competir, ¿no? Con las bandas de fuera y, sin embargo, pues siempre se resalta un poco que nuestro trabajo está no solo a la altura, sino que en algunos casos es incluso superior al de bandas de fuera que se idolatran. Y la verdad que eso es un orgullo, porque nunca piensas que un trabajo como el tuyo, que has hecho en tu local de ensayo, con tus amigos, pues llega a esos niveles. Y entonces ya están preparando un segundo trabajo y quieren darle una dirección todavía más orientada hacia el lado oscuro del Doom, ¿no? Por así decirlo. Sí, tenemos pensado, si no va mal la cosa de tiempo, porque siempre el problema es el tiempo, grabar a principios de enero para hacer un split con una banda amiga, que bueno, en principio si no hay ningún problema, editará seguramente Julián a través de su sello, que es Marcha Lenta. Y nada, será hacer una grabación de dos temas porque no dará tiempo para más, porque en una cara de un vinilo con la duración de nuestras canciones no dará tiempo para más. Ya tenemos uno compuesto y ya puedo decir pues que sí, que va a ser, ya no tendrá nada de stoner, ya no habrá ningún ramalazo rockero, es mucho más metal, es muchísimo más oscuro, hemos bajado la afinación todavía más, ahora estamos afinando mucho más grave y ya el tema, pues si no recuerdo mal, dura más de 12 minutos. Y es bastante, bastante más pesado y bastante más oscuro que cualquiera que haya en Broken Cross. Sigue un poco más la línea de Horns of God o de Flesh Ceremony que de cualquier otra canción que sea más rockera. Y ya, por supuesto, ya nada que ver, ya no hay ningún recuerdo de The Sun Collector. Entonces está ahí ese split en el horizonte inmediato y ya después más adelante pues se plantearían el segundo larga duración, ¿no? Sí, sobre todo queremos esperar también porque hay una posible edición en vinilo de Broken Cross, que bueno, contactó con nosotros un sello de fuera y que ha quedado la cosa en que sí, que todo va hacia adelante, pero el sello está ocupadísimo y bueno, no siempre el contacto es lo fluido que querríamos nosotros, evidentemente, pues el dueño del sello pues quizá no dé para más. No tendrá tiempo físicamente para poder hacer más. Y antes de que ponernos que en el segundo disco, incluso vamos a intentar que antes de hacer el split se edite en vinilo Broken Cross, porque además nos lo han pedido muchísimo, sobre todo gente de fuera, bueno, nos han llegado un mogollón de peticiones del vinilo. Vamos a ver si eso es posible. Si no fuera posible, pues ya evidentemente nos olvidaríamos del tema, iríamos con el split y una vez hecho el split y el movimiento que se le tenga que dar al split y los conciertos que haya que hacer de presentación, pues ya nos pondríamos de cara, yo imagino que a finales de 2014, a pensar en un nuevo disco. Y hablando de conciertos, ya han anunciado las fechas para los meses de noviembre y diciembre, ¿no? En la península. Exacto, sí, las anunciamos, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer. Nada, solamente de momento tenemos 6 fechas, porque bueno, se nos echó un poco el tiempo encima, en verano no pudimos, no tuvimos, digamos, el tiempo o el acierto de buscar como debíamos para zanjar las fechas que teníamos en mente, y se nos ha quedado el País Vasco y Madrid fuera, pero bueno, que además eran prioritarios para nosotros en realidad, pero bueno, sí que tenemos más fechas en aquí por Elche, Alicante, Murcia, Castellón, Barcelona, Albacete y creo que no me dejo ninguna más de momento, pero que seguramente cerremos alguna más, pues de que por el sur, y seguramente ya de cara al año que viene, pues ya intentemos ir a Madrid y al norte, que son las fechas que se nos han quedado afuera, por falta de planificación, quizá. Por una parte, ELA es una nueva banda, pero ustedes llevan tocando ya mucho tiempo juntos y eso se notará en los directos, ¿no? Sí, pero bueno, no puedes evitar ponerte nervioso, ¿no? Los 5 minutos antes de subir al escenario o que haya factores que no dependan de ti. Quizá por muy veterano que seas o por muy buen músico que seas, a muchas bandas les pasa, ¿no? Bandas grandes que a lo mejor el sonido del sitio, de la sala o de el técnico que haya en esa noche, pues no tenga un buen día, no sé. Pero sí vamos, bueno, de hecho lo estamos preparando a conciencia. También un poco porque no somos una banda corriente, o sea, tenemos un solo guitarrista que es Julián, pero hace las labores de 3 guitarristas a la vez, porque llevamos alguna cosa grabada, yo voy con el metrónomo, y siempre hay que estar muy concentrado en directo para que él dispare los sonidos cuando toca, que yo no me vaya del tiempo, que nos escuchemos bien todos para que nadie se vaya y todo esto. Y luego pues los factores, ¿no?, de siempre, de si la acústica de la sala o el técnico, que no haya ningún problema técnico, que eso siempre es algo que no puedes manejar. Bueno, son las cosas del directo, evidentemente. Sí, como se suele decir. Pues nada, Miguel, vamos a escuchar por último la canción La marcha de los Minotauros, y con eso cerramos el programa. Si nos puedes hacer una breve introducción de este tema. Bueno, pues eso precisamente es uno de los que comentaba antes, que salió un poco en el local, aunque ya había unos riffs que Julián había hecho en casa, toda la improvisación final, más psicodélica, quizá salió en el local, y es uno de los temas que de los que instrumentalmente estamos más orgullosos, más nos gustan. Y nada, decir simplemente que la letra pues es una de esas cosas que refleja un poco la rebeldía hacia lo que está pasando. La marcha de los Minotauros está un poco basada en todo el tema de la mitología griega, el minotauro que está dentro del laberinto en Minos, pero que se revela, bueno, es mi imaginería quizás, se revela contra el amo que lo tiene encerrado ahí para putear a los demás que entran al laberinto. Está un poco pensada en toda la situación que ha habido en la comunidad valenciana con el tema de la corrupción política que tanto nos ha llevado a las noticias y que tanto nos ha hecho indignarnos, digamos. Muy bien, pues gracias de nuevo por estar aquí en Intangible 23, Miguel Fernández. Gracias a ti, a Jose y a vosotros. Bueno, gracias a vosotros por confiar en nuestra música y por apoyarnos. Pues escuchamos ya a la banda ELA con esta canción, La marcha de los Minotauros. Pues eso ha sido todo lo que he dado de sí esta edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio, una emisora que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Hemos escuchado la música de la banda de Elche, Ela, y nos acompañó el batería Miguel Fernández. Esta última canción se titulaba La Marcha de los Minotauros y aparece en el disco de debut de Ela titulado Broken Cross, Cruz Rota. Y ahora aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y nada, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Esta es la nueva distribución de contenidos de lunes a miércoles, Intangible 23, y el jueves La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.